atacar y sea como si fueran mis manos, confundiendo con las olas la belleza de tu pelo. Solo espero el momento que pueda sentir tus manos, tan suave como el viento que acaricia cada parte de mi cuerpo. Así se sienten hoy tus manos que me alivian y refrescan este sudor que enciende mi corazón. Yo quiero estar contigo solos esta noche, quiero desnudarte, darte besos cada parte de tu cuerpo, recorrer bajo la luna y amarte hasta amanecer. Que este momento es fugaz y no se repetirá, por eso quiero hacerlo eterno. Sí, este momento es fugaz, como esa estrella al pasar, que sea el mejor de nuestras vidas. Bailando en el mar con el agua a las rodillas y te abrazo, me siento de maravilla si te beso. Siento que me haces cosquillas, me gusta ser dueño, dueño de tu vida. Bailando en el mar, que no importa si nos mira, que se sepa que ese amor lleno es de vida, ya me vale lo que todo el mundo diga, pues te amo de frente, no lo hago escondida. No lo hago escondida porque quiero que se sepa lo que por ti siento. Este amor es tan grande como el mar y como el cielo. Escucha bien que no te miento, me encanta estar contigo, contigo en todo momento. Tu cuerpo me quema, tus caricias me refrescan, tu mirada me enloquece, tu belleza me embelece. Sabes bien que eres la reina, la dueña de este momento. En esta fiesta de playa dominas el mar y el viento. Las olas, abrazarte, sentir de cerca tu cuerpo junto al mío sin pensarlo. Es el momento para amarnos con el alma, solo se vive una vez. Yo quiero estar contigo solos esta noche, quiero desnudar, darte besos cada parte de tu cuerpo, recorrer bajo la luna, amarte hasta amanecer. Quiero desnudar tu cuerpo, acariciarlo con mis labios, que esta noche se convierta de mi amor en su santuario. Y amarte, amarte, amarte, amarte y llenarte de besos, nena, amarte hasta amanecer. Las vidas.